Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. ¿Te gustan las cumbias? Sí. ¿Sí o no? Pues sí, a mí sí me gusta. Ah, bueno. No, que no puedo bailar. Bueno, pero si te gustan. Sí. Ya podrás, pesado, ya podrás. Sí, ¿verdad? ¿Bailabas antes, o no? Sí, en México. ¿Sí? ¿Vives allá? No, pues en Duna. En la aventura. Y allá todo el mundo baila. Ajá. A nosotros nos da, yo tengo familia chilanga, bastantes, y nos da mucha risa porque la gente aquí dice que, ay no, es que guácala, antes que era el DF, ¿no? Ay, guácala el DF. Ay no, es que Ciudad de México es de locos, o sea, a la gente no le gusta. Pero hay gente que no ha ido. Nosotros decimos, es que nunca han ido y no saben de lo que se trata. Yo pensaba, bueno, lo que dicen pues la gente, que a un jalisquillo no lo quiere un chilango. De cierto, claro que no. Son súper buena gente. Fue el Tepito, la Lagunilla. Ah, a mí me fascina. El más fuerte, pues. Al tianguis del Chopo. A mí esas cosas me encantan. Me gusta el peligro. La gente es. Tiene. Ay, aquí hay muchos que tienen cara de malos también. Más en el reclusorio, no, hay que aprender a no juzgar. Bueno, pues tuve, como dicen allá, llegué hablando bien chilango. Ah, que sabe qué. Chilango. Se me salió lo, de lo chilango. Me sentí como una película de la pulquería. Sí. Aquí habla uno así. Y yo cuando voy, o sea, yo estoy. Ah, Mirlo, no nos bloqueen, ¿eh? No nos bloqueen. No nos bloqueen Facebook de las canciones de los Mirlos que vamos a poner el día de hoy. Obviamente no tenemos los derechos de autor de la música, pero lo hacemos con la mejor intención. Sí. Esperemos que nos dejen el video completo. ¿Ya estamos, Juanito, o qué? ¿Sí? Ah, avísame, Juanito, ¿qué tal si digo algo impropio? Como dicen de Ron, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. ¿Sí? Un poquito con calor, pero parece que quiere ya entrar el invierno. Qué padre, es la estación que me gusta, porque yo el calor no somos team frío. Ajá, somos la verdad, equipo sí. Frío. Y pues saludos hasta Suecia, ya creo que ya está haciendo algo de frillito. Pues fíjate que ayer estuvimos en videollamada y todavía hay bastante solecito. Esperemos que ese solecito se aguante un mes más, que no se quiera ir, por favor. Y poder disfrutarlo también. Okay, allá nos vemos, Suecia. Allá nos vemos, solecito sueco. Oye, pues estamos a 29 de octubre, ya pasamos de las 3 de la tarde. Estamos en el programa 222. Diría la chica del staff que no ha llegado, que estos números que se repiten de 222 son números de la suerte. Entonces, esperemos que sí. Antes de presentarte al invitado, manda todos tus saluditos. O sea, el señor Sergio Fon, que ya se fue a comer. ¿A cuál? ¿Al chico o al grande? Al grande, porque chiquito es Pavel. Ay, es que ya hay señor Fon grande y señor Fon chico. Ay, sí. Qué emoción eso. Me encanta ese tema. Sí. ¿A quién bueno, más? Básicamente, pues a Juanito. A Juanito, que literal anda haciendo magia, maestro. Sí, con los controles. Pero... Porque ya sabes que la compu siempre le anda jugando bromas a la hora del programa. ¿A quién más? Pues es todo lo que recuerdo. Uy, maestro. A todos los que nos prestan sus oídos todos los martes, a los que nos escuchan ya en el programa grabado, en el podcast, muchísimas gracias. A nuestros patrocinadores que confían en nosotros y aquí estamos todavía. Y pues ahora sí te presento a nuestro invitado el día de hoy, que lo conocimos de una forma muy fortuita, no sabíamos que la vida nos iba a poner delante uno del otro. Así es la vida. Exactamente. Pero está con nosotros Salvador Lamadrid, que para los cuates es pesado. Ah. Y él viene también con una página que ya nos explicará de qué se trata, que se llama Servicios Comunitarios Miravalle. Así que, bienvenido. Gracias. Pesado, yo estoy autorizada a decirle pesado, maestra. Gracias por la invitación. A usted también, profe. Sí. Aquí estamos. Gracias a ti por aceptar. ¿Cómo nos conocimos? A ver, maestro, acuérdese. Bueno, nosotros somos muy de ir hacia el sur, ¿no? Porque somos del sur, pero no, por la fraccionamiento Colón. Pero hacia el cerro de la Miravalle tenemos mucho contacto con la gente de la Echeverría, sí, de Polanco y de Miravalle, hacia el sur de la ciudad, que fue donde creció, cuando comenzó a crecer la ciudad, creció hacia allá, y zonas habitacionales como la UCO y Miravalle fueron desarrollo de la familia Deep, que era dueña de esos terrenos. Así es como nació todo ese rollo de Infonavit hacia el cerro, ¿no? Cuando la ciudad comenzó a crecer hacia el sur, que fue donde inicialmente, entonces pues son barrios, ¿no? Y como barrios tenemos problemáticas y virtudes y de todo se da por esa zona. Pero ¿sabes qué? Yo le agregaría, son barrios donde la gente te trata de maravilla. Sí. Hay respeto. ¿A poco sí, no? Sí. Polanco también te tratan como... Sí, la verdad es que lo que platicamos ahorita, mucha gente dice, ay no, es que de la calzada para allá, empezando. Y luego a mucha gente le dices, para el sur de la ciudad, y uy, hasta tiembla. Cuidado. Ajá, no vayas allá, es pero que andan todos rayados, sí, andan todos greñudos. Sí, andan... No saben, como tú decías, ¿cómo se puede decir? No juzgar a la persona sin conocerla. Ajá. Exactamente. Y aquí en Guadalajara, en Jalisco, somos buenos para eso. Entonces estuvimos en un evento organizado para Chava, ahí en la unidad de Miravalle, una unidad de Miravalle, no sé qué, cómo se llama, pero la que está por Artes Plásticas, cerca de Gobernador Curiel. Oye, que yo nunca vi la farmacia Benavides. Está en la esquina. Nunca la vimos, ¿verdad? Es la principal de Gobernador Curiel, y Artes Plásticas, y es la principal. Al que sí vimos fue el de las palomitas. Ah, sí, el señor de las palomitas. Es una maravilla. ¿Sí? ¿Ya las probaron? Ya las habíamos probado desde antes. Allí está siempre lleno. Ah, sí. Pues sí parece, ¿eh? Porque sí, la verdad es que hasta un preciazazo que da, pero son las mejores palomitas que hemos probado. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y son a diario, o sea, no revuelven, o sea, es diario las palomitas. Sacaron diario. Sí, salado y caramelada. Ay, qué rico. Pues sí las recomendamos. Entonces fuimos ahí a un evento donde ahí conocimos a muchos homies, qué padre que fuera mucha gente para que vea que son excelentes personas. Sí. Y ahí también tocó Tropical Yeah, uh-huh, para un evento con causa a beneficio de Chava, porque por una condición, ¿no? Sí, apoyaron con su grano de arena, pusieron. Y aparte, todos salimos felices. Sí. Sí, yo a Frijoles, pues mi amigo de la infancia también. Uh-huh. No vamos a decir edades para que nadie se ponga nervioso. No, buena onda, Frijol, siempre apoyando. Ah, pues le mandamos saludos a Frijol. Sí. Oye, pues yo quisiera que nos hagas como una historia, porque son muchas cosas de qué platicar. A mí el nombre de tu página me llama mucho la atención, porque se llama Servicios Comunitarios Miravalle. Sé que ayudas a muchas personas y que lo has logrado. Sí. Y pues muchos veríamos que no es sencillo ayudar. Bueno, primero, no es sencillo querer ayudar a alguien sin tener algo que tú saques para ti, ¿no? Sí. Empezando por ahí. Entonces, ¿cómo surge de ti esta idea de querer ayudarle a alguien? ¿Y cómo le haces para conseguir a quien te quiera ayudar? Porque creo que es lo más difícil. Yo esta página la empecé por mi hermano para descanse. Ajá. Por todo lo que sufrimos, yo siempre quise ayudar a la gente, mas no podía por estar cuidando a mi hermano, que era un enfermo renal. Ah, ok. Y siempre soñé ayudar a la gente. Pues no tener dinero, más bien tener personas de buen corazón que me apoyaran, para yo ayudar a la gente que lo necesitaba, o lo necesita, pues. Sí. Eso fue como empecé mi página. Poco a poquito fui conociendo con otros compañeros de otras páginas, estaba viendo cómo lo hacían, y dije, yo también puedo hacerlo. Dije, lo tengo que lograr, o sea, no voy a tener miedo de hacer las cosas, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Esto va dedicado a mi hermano, Fernando, y vamos a lograrlo. Y empecé con negocios, que fotos, y fui ganando patrocinadores, y ya pues más gente fui conociendo poco a poquito, hasta que logré tener muchos patrocinadores. De ahí empecé que la gente me hablaba, tengo una silla de ruedas, pesado, busca a quien lo necesita. Yo buscaba a la gente, a la persona que lo iba a necesitar, que una prótesis, que un aparato auditivo, una despensa. O yo veía en la calle y yo decía, oye, señora, pues está en un crucero, no tengo dinero. Ah, pues voy con fulano, allá a Polanco o a la Echeverría, patrocinadores. Oye, vi una persona así, me puedes apoyar y todo eso. Después publico tu negocio y te apoyo y ganamos todos. Exacto. Y ya pues así fui cuando yo fui ganando los patrocinadores, y ya me daban una despensa, ya llevaba la despensa, la entregaba, daba el nombre de la persona que le había donado, o sea, yo no ponía mi nombre, ponía la persona que me apoyaba y ya después ponía mi página, y de ahí empecé. Ya mucha gente me hablaba, oye, necesito, tengo esto, tengo el otro, ah, pues, que unas muletas, que un bastón. Y pues le echamos ganas, aquí estamos todavía. Fíjate, maestro, qué chistoso. La gente que juzga a la gente que vive al sur de la ciudad, que vive en estas colonias y que dicen, ay, no me paro allá. Y ellos tienen muchos sentimientos buenos. O sea, ellos quieren ayudar a los demás, y acá andamos luego juzgando que porque están bien rayaditos, que porque andan pelones, que porque... ¿A poco no? Sí, claro. Volvemos a lo mismo, o sea, juzgamos sin conocer, y ellos son los que más ganas tienen de ayudar y sin estar saliendo en la publicidad quizá, ¿no? Sí, había gente que me veía y me sacaba la vuelta porque pues tengo mi cara de como de malo. Ya después vieron que yo hice una página, que es Servicios Comunitarios Miravalle, seguimos adelante. Por teléfono de sus sobrinas o nietos, todo. Oiga, me ven en el tianguis. Oiga, discúlpeme, le digo, ¿por qué? Pues no la conocí la persona. Es que pues nosotros lo veíamos y le sacábamos la vuelta porque tiene la cara como de malo. Pero ya después vimos la página de mi nieto o fulano. Y vimos que hace buenas cosas. Le digo, sí, yo lo hago de corazón. Mucha gente se iba, como estamos diciendo, con la finta de que pues no saben qué onda con uno. Y pues otra, conozco gente donde sea, la Jalisco, Tonalá, Zapopan, Echeverría, Polanco, 5 de Mayo. Esas colonias que mucha gente dice, ¿qué? ¿Cómo crees? Sí, no, todo eso ando ahí con toda la raza. Y yo me meto donde sea, gracias a Dios, siempre con mi frente en alto. Claro, pues es que estás haciendo algo bueno. Y como dices, o sea, yo me quedé pensando y digo, a veces no se atreve uno a hacer las cosas porque te da pena, ¿no? Ay, ¿cómo crees que le voy a preguntar? Ay, no, claro que no. Y cuando te quitas esa pena, o sea, ¿cuántas cosas buenas puedes lograr o logras, no? Y ahí está el ejemplo. Sí, es que si tú no tienes miedo, o sea, el miedo es parte de la vida. Sí, claro. Pero si no lo superas, ahí te vas a quedar en ese agujero, nunca vas a salir de ahí. Sí. Y tienes que lograr las cosas. Ay, me da miedo esto, lo tengo que superar. Y yo también así tenía nervios antes cuando hacía un video o algo, pues, que la foto o algo, ¿no? Yo ahorita ya... Ya deberías de cobrar las fotos, pesado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye, pues es que todo el mundo se quiere tomar fotos contigo, ya lo comprobamos. Sí, no, ya les voy a tener que cobrar, no se crean. No, pues, le doy gracias a Dios y a toda la gente que me apoya y que confía en mí, pues. Sí. Todo lo hago de corazón, a cambio de nada. Pero llegan muchas cosas. Sí, muchas bendiciones. Ahora que yo estuve enfermo, soy un enfermo renal, toda la gente me ha apoyado, mucha gente me dice, no te has ido de aquí porque Dios te ayudó mucho, porque todo lo que has hecho bueno, y siente bonito sentir eso, pues. Claro. Y sí, en sí yo, pues el dinero sí se ocupa, pero poquito, ya lo demás yo lo veo como para ayudar a la gente, todo eso, o sea, llega dinero de personas, y lo convierto en una heladera, en una silla de ruedas. En ayuda para los demás. O ayudar a la banda. Sí. Pues es que las buenas acciones se regresan, ¿no, sí, maestro? Okay. Sí, me tocó ver que estabas con los Camargo también. Los, ah, güey. Ah, ya casi viene. Los autores intelectuales del... Del Echeverría Fest. Ya apartaron casi todo el mes, sí, de noviembre para entrevistas. Sí, ya estoy invitado con él también, ya estuvimos hablando en la semana. Y pues perfecto. Un saludito al Camargo de Noticias Echeverría. Ahí está. Sí, que a Chuy. Miedo, Camargo, vamos a bailar y de ahí al éxito. Dicen que le quieren hacer la competencia a las fiestas de octubre. Ay, no, maestro, yo le doy. Vamos por la tercera, tercer Echeverría, la tercera edición. Yo le doy de aquí al 10 para que estén mejor que las fiestas de octubre. La verdad, porque a cómo van. Mejores invitados, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, no, si este año, lástima que no lo podamos decir, pero este año nadie se pierde el Echeverría Fest. Por favor. Porque va a estar de súper lujo. Sí, más o menos. Y no digas, aguántate, no digas. Aguántate, chava. No digas. Y aparte de todo, vamos a dar clasecitas de baile para ir emocionando a la gente, para que ya los meros días estén... Te pongan a bailar, que no nomás estén viendo. Bien preparados. Exacto. Sí. Así que si quieres ir a filmar ahí las clases que vamos a dar, ahí te esperamos. Vamos. Pues vamos a hacer una pausa. Maestro, el día de hoy comenzamos el programa con música de los Mirlos. ¿Del Perú? Ajá, que a mí alguien me dice, saludos Ichiro, que yo de repente escucho algo que me gusta y luego ya estoy así todo el tiempo y que me traumo, dice. Pero bueno, es que cuando a mí alguien o una plataforma o algo me recomienda cierta música y me gusta, yo escucho todas las canciones posibles de esos grupos, de esa persona, hasta que me las aprendo, hasta que aprendo sobre su historia y todo. Entonces, el día de hoy trajimos 4 cancioncitas de los Mirlos. Ya no supe con cuál empezamos, pero Juanito puso una ahí. Ah, con la de... esa es buenísima. Sueño Amazónico, maestro. ¿Usted qué sabe? ¿Sabe algo de los Mirlos? Claro, es un grupo ya muy viejo, pero... Sí. Tiene que ver con la onda de la psicodelia, la cumbia psicodélica, que sí, tenía que ver con el LSD de la época de los hippies. Ajá. Y entonces hay otro grupo también en Perú, nomás que no estoy seguro, se llaman Los Arrullos. Pero tenía que ver con eso y pues era cumbia psicodélica. Pero a ver, o sea, más o menos así rapidito, defíneme, o sea, ¿qué debemos entender por cumbia psicodélica? Bueno, lo que pasa es que la psicodelia tuvo que ver con los psicotrópicos, sobre todo con el LSD, el ácido lisérgico dietilamida. Uh-huh. Que comenzaban a experimentarlo en los 60, 70, lo que se conoce como el movimiento hippie. Okay. Entonces hacían música pues con los viajes que se echaban, ¿no? Con el LSD, sobre todo con los hongos y el ácido lisérgico. De hecho, cuando después de la psicodelia y de los hippies se vino la onda de la disco, tenía que ver con que, o sea, órale, ya no te metas eso, pero... Trataban de simular de manera artificial todos los colores de lo que te podías imaginar. De la luz, sí, por eso comenzaron las luces y todo ese rollo. Okay. De hecho, no sé si recuerden, hay una serie que se llama Cascarrabias. Sí, claro que sí me tocó. Sí, la viste. Tiene que ver... ¿No? No, ¿para qué lo voy a mentir? Tiene que ver con la... No, ¿tú vamos a mencionar de Cascarrabias? Edades. De la psicodelia, porque... ¿Tú sí la viste, Juanito? Sí, la del perrito en la... Ok, entonces claro. No soy tan mayor. Sí. Que ellos vivían ellos, para que te des una idea, vivían en el jardín de las orquídeas susurrantes. Sí, es cierto, sí es cierto. Es pura alucín, ¿no? Sí. Entonces el perro todo el tiempo le estaba dando vueltas los ojos de colores, pues el perro andaba bien alucinado. Maestro, yo jamás en mi vida vi esa serie con ese concepto. Y a mí me encantaba esa serie. Bueno, lo que pasa es que eran blancos y puros. Yo decía que tenían mucha imaginación. Entonces ahorita a lo mejor vas a escuchar a los Mirlos con otro donde, se andaban viajados, ¿no? Ajá, ya lo entendí. Soy de, como de lento aprendizaje pesado, pero luego entiendo las ya cosas. Sí. Después como de 5 días. ¿No? Exacto, así anda mi hámster ahorita, pero bueno. Ay, qué feos. Pues vamos a escuchar una cancioncita más de ellos y ya les platicaremos un poco más, porque la verdad es que sí dan para hacer todo un programa, es muy interesante su concepto. Y algunas de sus historias también. Entonces, vamos a escuchar, nos ponemos un bailongo y regresamos. Juanito, ¿te late? Sale. Si es que esta parte de la historia de la... A bailar y bailar y con los Mirlos del Perú. Y un saludo cariñoso para mi tío Juan Campos Muñoz en el Perú. amarte a ti. Venga ya a bailar mi cumbia sabrosona. ¡Fuera! Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya regresamos, maestro. Muy bien, los mirlos. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? ¿A poco no se escucha chido? Sí. Oh, me encanta. Desde a mí eso de los andinos allá desde el Perú. Sí, me acordé de... Ay, se me fue el nombre. A los que fuimos a ver también a la ciudad. ¿A los Askis? No, ahí los vimos, pero fuimos al concierto de... De Santa Feria. Ay, te lo recomiendo, es buenísimo. Sí. Pero bueno, sigamos platicando. Resulta que hicieron un evento para ti. Sí. ¿Cómo nos fue en ese evento? Muy bien, gracias a Dios. Pues toda la gente puso su grito de arena. Estoy muy agradecido. Uh-huh. Y pues se logró la kermés con causa. Y hubo mucha gente, ¿no? Sí, la verdad, sí. A mí me encantó, y lo tengo que mencionar para la gente que, no sé, quizá no lo tomó en cuenta o no se dio cuenta, que Pesado y nosotros no nos conocíamos hasta ese día del evento. Y a mí me encantó porque, bueno, yo ya te había revisado en Facebook y eso, y yo dije, ah, sí lo ubico, tengo que ubicarlo cuando lo vea. Y dije, si no, le pregunto a Frijol quién es y ya que me lo presento. Sí. Pero no, Pesado, iba a decir Frijol, Pesado estaba afuera esperando a todos los invitados, maestro. Sí, como debe ser. Eso nos encantó. Sí, recibiendo a toda la gente que iba llegando. Y toda la gente que iba llegando se iba reportando contigo. Sí. Era lo más bonito de todo. Yo me siento bien chido porque toda la gente me ve con mucho respeto. Eso se logra. Me lo he ganado. Eso no le compro, lo gano. Sí. A pulso. Pues es que la gente ve todo lo que tú haces. Sí. Ese día que estábamos ahí platicando, tú me platicaste de una ayuda que pudiste hacer con una niña. No me acuerdo qué le conseguiste, pero bueno. Yo lo que quiero es que nos platiques que algunos de las cosas que tú has podido lograr para la gente que has visto enferma en hospitales, que te dicen que tienen cáncer, que... He estado con todo tipo de gente. Uh-huh. Cáncer, niñas sin sus piernitas, uh-huh. Sin aparatos, ocupan aparatos auditivos. Uh-huh. Voy a casos hogares también. Uh-huh. doy de comer en los hospitales, con ayuda de un amigo que se llama César. Uh-huh. He logrado muchas cosas. Ajá. Prótesis y todo eso. ¿Y el que tú más recuerdas o el primero que se te venga a la mente? El primero fue un niño que se llama Max, es mi vecino. Caramba, perdón. Tiene síndrome de Down y él fue mi padrino de la patadita de la suerte. Ajá. Le conseguí una andadera que él ocupaba para rehabilitaciones. Ocupaba una andadera. Boquita agua, por favor, Juan. Fue el primero que con el que empecé. Uh-huh. Y hasta ahorita ya pues llevo mucha suerte con él. ¿Qué se hace? Digo, porque nosotros nunca hemos ido a pedir algo exclusivamente así para una ayuda. ¿Qué le dices a la primera persona o la persona que tú crees que es la indicada para pedirle ayuda? ¿Cómo lo convences? Pues yo llego y yo digo que tengo una página, yo ayudo a la gente, les enseño a la persona que va a ocupar la ayuda. Uh-huh. Y ya ellos después me hablan, por parte de la página me hablan. Oye, ya tengo la silla de ruedas que me pediste, o ya tengo la despensa. Uh-huh. Y ya voy por ella. Y de ahí yo hago la entrega, me tomo una foto, lo subo a la página y pongo el nombre de la persona que apoyó y la persona que recibió la ayuda. Y para que veamos que sí es cierto, sí, ¿no? Claro. Porque sí. ¿Cuántos andan por la vida pidiendo ayuda para otros? Muchísimas gracias, Juanito. Y es mentira que se ayuda para otros, ¿a sí, poco no? Yo es lo que compruebo, o sea, y le doy como les digo a ustedes, le doy gracias a Dios y a la gente que confía en mí. Uh-huh. Yo por eso lo hago a cambio de nada, o sea, de corazón lo hago. Y las bendiciones llegan solitas. Sí. Hay que trabajar bien y todo va chido. Ay, ya, no morí en el intento. Perdón, pero es que me dan ataques de tos. Pues a mí la verdad es que tu labor me gusta mucho. Gracias. Porque, digo, tú etiquetas tu página, pero no con el afán de que la gente te ande dando el aplauso, ¿no? Sino con el afán de querer tener más patrocinadores, supongo yo. Más gente que crea en ti, en lo que haces, sí, y que te sigan ayudando, ¿no? Para que vean que los buenos somos más. Exacto. Y hay, no digan que Miravalles, violencia, todo puras eso. Cosas feas. Hay altruismo también. Sí. Que vea la gente que sí hay altruismo, que no toda la vida es violencia. Que se borren todo eso. Sí. Es que también depende mucho de nosotros, ¿no, maestro? Sí. Que todo sea violento. Nosotros vemos cuando el tiempo de calor y cómo van los automovilistas. Sí. ¡Ay! Todos van enojados, todos van molestos. Sí, estresados. Sí. Y sabes, a mí lo que se me hace más importante es que veamos que no tienes que andar de traje, ni bien vestido, ni ser... Digo, no estoy faltando al respeto, no. Pero aclarando, porque mucha gente de repente etiqueta se va... eso. Porque dice, no, como te dijeron a ti, es que te sacamos la vuelta porque tienes cara de malo. Conóceme. Y no te dejes guiar. ¿Cómo se dice los de cuello blanco? ¿Cómo dices tú? Delincuentes de cuello blanco. Yo a eso sí les tengo miedo. Cuidado con eso, ¿no? Porque a veces ni ayudan, nomás van a la foto y se retiran. Sí. Y tú ahí estás, porque también sé que le das seguimiento a todo lo que haces. Sí, hay que ser humildes. Sí. Exacto. La humildad abre puertas. ¿Y sabes qué? Una cosa que yo noto en ti, que tú te pones contento cuando logras que otra persona esté contenta o logre algo que le faltaba. Sí, yo me siento muy a gusto, o sea, yo quisiera tener mucho más para ayudar a la gente. Me dice mucha gente, oye, es que tú no cobras los eventos, es que es de corazón. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es no tener ni qué comer, ni dinero en mi bolsillo. Yo lo sufrí y lo estoy sufriendo en veces. Mucha gente me dice, es que yo tengo un amigo que tiene una página y es esto. Yo en veces no tengo ni para comer y no lo digo, o sea, me aguanto, al rato viene la bendición. Y yo no, qué lujos, yo soy humilde, que me conozcan como soy. Y que disfrutes lo que tienes, porque sí. A veces tenemos, bueno, yo no, pero a veces mucha gente tiene tantas cosas, o sueña con tener tantas cosas materiales que no disfruta un apretón de manos, un abrazo, una conversación, un buenos días con alguien sí. Que te pregunte cómo amaneciste, ¿no? Hay gente que, o sea, sin ofender a nadie, tiene dinero y no te conocen. Sí, también. Pues se los olvida dónde vienen. Uy, sí, o hay sea, muchos. Yo lo que yo siempre pongo en mi página, yo no me olvido dónde vengo. Yo sé, yo junté hasta basura del hospital. Uh-huh. Y otra, gracias a Dios y a mi amigo César, damos de comer en los hospitales. En la 46, hay personas que me hablan, oye, quiero regalar comida en el hospital fulano. ¿Me ayudas? Sí. Yo no quiero salir, tú hazlo. Me tienen la chido. Confianza. Ajá. Me tiene, voy en la 46 también. Te doy tantos lonches, tantos bolos o lo que sea en Navidad. Ahora que viene Navidad. Me he visto de Santa Claus. ¡Qué padre! Varias colonias que las voy a mencionar. Lagomas Farías, la Francisco Villa, Paisitas Barajitas también apoyan mucho en colonias que no hay dinero para Navidad, pues regalamos juguetes, hacemos muchas cosas para que los niños estén felices. Qué bonito, maestro. Y sí. No he llorado. Ajá, es que soy también experta en llorar. Voy a asilos, ahí me duele mucho ir a los asilos. Uh-huh. Porque platicamos con las personas y ellas solitas nos platican que sus hijos los dejan, les quitan sus casas, su dinero, les miente que los van a llevar a un lugar a pasear y los dejan en un asilo. Eso pues no se vale. Yo quisiera tener a mis padres, desgraciadamente no los tengo, pero si valoras a tus papás te va mejor. Claro que sí. Donde se me olvida todo si tengo problemas es una casa de niños de con síndrome de Down. ¿Ah, sí? Ahí es un amor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Jesús y María se llama. Algo se llama. Está por Patria y Vallarta se me hace. ¿Y qué te encuentras ahí cuando vas? No, pues puro amor. Hay una niña que se llama Lupita. Nos fuimos, la primera vez que yo fui fue un día del niño. Ajá. Con más páginas de La Buena Obra, La Gómez Farías, Alimentando Corazones. Fuimos varias páginas. Uh-huh. Y fuimos a llevar juguetes y había una niña que se llama Lupita, bien agradecida, me dice muchas gracias, o sea, hablan bien, o sea, son niños muy estudiados, mucha gente les tiene como miedo, no, porque, o sea, no son niños raros, tienen más mente que uno, la verdad. Y fui, después nos dieron otra vez la invitación a la casa hogar. Uh-huh. Y me volví a encontrar Lupita, abriendo la puerta, ya estaba se fue esperando. Corriendo y me dice, pesado, tu barba, te extrañé. No, ay, no, mi vida. Me quedé llorando. Ay, claro. Es que todavía me acuerdo y me siento bien a gusto con ese niño. Es que, ¿a poco no? Eso te hace un día. Sí, no. Eso te alimenta el corazón. Sí, sí, y como te comento, les comento, tengo problemas o algo y ahí se me olvida todo. Como que si no hubiera pasado nada. Quisiera como quedarme todo el tiempo ahí con ellos porque... Uh-huh. Son un amor, la verdad. No. Cuando demostramos el amor sincero, las cosas funcionan. Es que ellos no te mienten, no. Ni te traicionan, nada de eso. Son bien puros. Lupita me decía que si me la puedo llevar, pero es que no puedo, como no soy familiar de ella, nada. Uh-huh. Yo sí quisiera, pues. Yo como digo, sí te quisiera llevar, pero no puedo. No puedo. No puedo. No, y los trámites me imagino que han de ser bastante pesados para poder dar en adopción a alguien. Y otra, pues ellos tienen que tener su tiempo, todo eso. Sí. Y uno, como ahorita te digo yo, pues ahorita con mi enfermedad... Te tienes que dedicar a ti. Tengo que estar yendo a la hemodiálisis, mis cosas, el médico. Ahora fui al laboratorio y a rayos X. Uh-huh. Todo eso, pues tengo que... Me dedico ahorita casi todo para el hospital. A ti. Pero ¿cada cuándo vas a la hemodiálisis? Cada tercer día. Ay, oh, sí, está bien. Sí, me toca ahorita el domingo, pues. Me tocó el domingo, me toca en la semana. Uh-huh. Pero sí, ahí andamos echándole ganas, pues para seguir ayudando a la gente. Primero fue lo de tu hermano. De ahí comienzas a ayudar tú. Sí. Y de ahí te das cuenta que tú estás enfermo. Sí, yo apenas me enfermé en mayo. Fue por toxinas. Uh-huh. Esto me tocó. Yo andaba bien, como ahorita me tocó en la casa de un amigo. Mi amigo Mario Navarro, que le mando saludos. Saludos. Que por Dios y por él me tocó estar en su casa. Ese día pues yo siempre iba a visitarlo, me iba a comer, nos íbamos a mandado, todo eso. Y en la noche digo, llévame a mi casa. Dice, no, ¿para qué te vas? Dice, vive solo. Dice, mejor quédate aquí en mi casa. Pues me quedo en su casa, pasa eso y a su esposa Lili y él, pues en corto me llevaron al hospital. ¿Te pusiste malito ahí? Sí, me puse bien grave, ya no podía respirar. Ellos me ayudaron, les comento, pues si los quiero, ahora los quiero más. Sí. Muy agradecido y los hicieron firmar, a mí también me hicieron firmar porque me tuvieron que poner un catéter. Uh-huh. Yo tenía toxinas elevadas y me pusieron, tenía gas en el cuerpo. Ay, caramba. Sí, o sea, apenas tengo yo de mayo para acá. Uh-huh. ¿Y de este año? ¿Rápido te programaron para las hemodiálisis? Sí, bueno, tuve que esperar al hospital para que me metieran a una lista de espera. Días, me tengo que esperar hasta una semana, pues, para agarrar lugar. Para que me toque, o en vez tengo que hacerlo por fuera. Tengo que ser una clínica particular. O sea, ¿tienes un límite de días que no puedes pasar sin tener la hemo? Normalmente son 3 veces por semana, cada tercer día. Ah, ok. Como ahorita ya me dice el domingo, me tocó el domingo a las 4 de la tarde, me toca en la semana otra vez, por parte de la lista de espera. O sea, tengo un lugar fijo. Ah, ok. Pero hay veces que me quedo a dormir ahí, más de 24 horas para poder obtener un lugar. Ah, sí. Sí, esperar que la lista avance para poder yo entrar a la lista de espera. ¿Qué tal, maestro? ¿Todo lo que uno no sabe? Sí, sí. Mucha gente me dice, ¿cómo que te vas a quedar a dormir aquí? Sí, le digo, no pasa nada. Le digo, yo lo pasé por mi hermano. Le digo, a mí esto no me asusta, porque mucha gente, es que no lleva ni una cobija ni nada. Yo agarro mis cartones, me pongo unas 2 chamarras, me persino y vamos a dormirnos. Sí, esperar. Sí, pues sí. Solo pongo mi alarma para los horarios que hay de cada 4 horas de hemodiálisis. Ah, ok. Pero no pasa nada, yo me llevo mis manzanitas, mis galletas marías, que no faltan. Ok. Una avena y cositas, pues, para estar ahí. Ah, esa avena que pusiste hoy, dije, ay, esta se me antojó. Te la recomiendo, es una chulada de avena. A mí me encanta la avena. Sí, está. Y la avena en agua me fascina. Sí, a mí me encanta la avena, a mí sí me da esa avena, chulada. Ah, mira. Y si es con galletas marías, más. ¿Qué tuviste que cambiar, ahorita que mencionas las galletas marías, qué tuviste que cambiar de tu alimentación para estar así como estás hoy? Pues ahorita como puro pollo, ahora sí como niño burgués. Sí, da, puro pollito y pescado, carne de res solo de 1 o 2 veces por semana. Verduritas, pues siempre las verduras me gustaban, nomás que... Qué bueno. Ahora le meto más verduritas. O sea, las verduras me gustan, el cilantro y la cebolla. Sí, no, la cebolla me encanta, esas mordidas como manzana. ¡Órale! Las frutas, tengo muchas cosas que no puedo comer. Ni toda la verdura, ni toda la fruta, pues también. ¡Ay, perdón! Tenía que ser en el programa. Sí, no puedo comer no todo tipo de verduras, ni todo tipo de frutas. ¿No? No. De frutas no solo puedo comer lo que es manzana, pera, mango y zapote, se me hace. Okay. Y la zanahoria nomás la puedo meter de 1 o 2 veces por semana, zanahoria. Y también la calabaza. Ah, es un tema interesante, sí. Maestro. No puedo comer ni leche, no puedo tomar ni leche. De lácteo no puedo comer lo que es queso cottage, requesón y panela. Lo más fresco. Sí, no, nada de crema, nada de leche, ni yogures. Chocolate tampoco puedo comer, ni fresas. ¿Y te portas bien? Sí. A veces. A veces, bueno. A veces te gana el gustito. Bueno, a veces sí te voy a decir la verdad, a veces me chingo un taquito de chicharrón. Pero para equilibrar, dice. Ya comí mucho, muy bien. Viene la sorda, pues, no, o sea, no es seguido. Antes sí, no, antes dieron 1 litro de menudo. ¡Ay, híjole! Lo que era jueves y domingo, mis carnitas y mis chicharrones. Antes comía todo. Yo de ya no. Está bien, pero te ves muy bien. Sí. Vamos a hacer otra pausa musical, maestro. Porque mira, la plática sin querer nos está llevando el tiempo muy rápido. Juanito, ¿te late si ponemos otra cancioncita? Sí. La que tú quieras, para no presionarnos. ¿Sale? Mientras toso a gusto. Gracias. ¡Rico! Y ese es el sabor de los niños del Perú. Te lo digo yo, Raúl Carlos. ¡Vuelva, hey! Esquiva. Ayer me dijiste que mañana, qué pasado. Y así se va toda la semana. esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño. Entonces mi alma se torna en llanto y tú pagarás por lo que finges. No sé por qué te portas tan esquiva. Por qué te portas tan esquiva. No sé por qué te portas tan esquiva. Por qué te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. ¿Vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos. Andaba bailando, maestro. Ah, estaba buena la plática. Sí, porque ahorita se va a ir a dar clase, por eso, sí. Oye, pues de una vez, porque este tiempo la verdad es que se va muy rápido. Quiero que nos menciones así otra vez tus redes sociales o si alguien se quiere comunicar vía telefónica contigo, tu número de teléfono y todos los saludos del universo que quieras mandar. Pues mi página es Servicios Comunitarios Miravalle, estoy a sus órdenes. Uh-huh. Y mi número de teléfono es 3322-538043. Ok. Y ahorita le mando saludos a mi sobrina Marlene Berenice, que me está viendo. Eso. Me está escuchando. Ahí estamos. Le agradezco que me está ayudando ahorita que estoy enfermo. Que me lava mi ropa, me hace de comer y me chiquea. ¿Y hace rico de comer? Sí, la verdad, para sí. Saber si un día llegamos. Sí, cuando gusten, están invitados. Gracias, en casa, pesado. En su casa. Gracias. Sí, no, me está apoyando mucho. Y le mando saludos a Valen Berenice. Qué bonito se siente, ¿a poco no? Cuando recibes, recibes un poquito de amor de otra persona que también es porque te quiere. Sí. ¿No? ¿A poco no se siente sí, bonito? Sí, me dice, tío, te voy a ir a cuidar, ¿no? Muy bien, digo, está muy bien. Ay, qué bonita. Y pues ya como te digo, me lava mi ropa, me hace qué hacer, me hace de comer, me chiquea. Ay, qué rico. Tengo ahora sí que alguien que me diga buenas noches, buenos días. Tío, ¿ocupas algo? ¿Cómo estás? Uh-huh. Se siente de lujo. Fíjate que sí es importante, ¿verdad? Que en la noche alguien te diga bonita noche, descansa. Sí, se siente bonito que... O que toses y corren a ver si no te estás ahogando. Que alguien esté pendiente de ti. Sí, eso es bonito. Sí. Oye, y nos platicabas de estas niñas, a ver, dinos, continúa la historia. Te comentaba que yo apoyé a unas niñas con ayuda de, pues, de Dios y toda la gente que apoyó ese día de la kermés, que es Melissa y Jade. Uh-huh. Es una niña que ocupaba para su prótesis. Uh-huh. Y me puse a pedir a toda la gente del Cerro del Cuatro, que es Teatro de las Américas. Uh-huh. Okay. Y me echó el campo. Y me puse a poner... Lo subí a mi página de Servicios Comunitarios Miravalle, compartí con más páginas para que me apoyaran. estuve pegando flyer en negocios, todo eso, y me preguntaban personas que tenían negocito, gente humilde, oiga señor, ¿qué anda haciendo? Le digo, voy a apoyar a unas niñas en tal parte, le vamos a hacer una que no es con causa, una niña ocupa esto, otra niña ocupa esto. Yo me apunto. Dije, wow, una persona que no ofendo, humilde, poniendo un granito de arena. Sí. Y ya fui con otra persona que pues era de... Bien trajeado, de cuello blanco. De marca. Ajá. Y luego vamos. Vamos a ir a apoyar. Y esas personas nunca las vi. Nunca llegaron. Y las personas que me dijeron estaban firmes. Es que no les diste el domicilio bien. No. Por eso no más llegaron. Bien, no quisieron o se los olvidó. Oh, claro. Es que la persona que quiere ayudar, lo hace. Te das el tiempo y pones el corazón. O sea, no damos lo que nos sobra, lo que tenemos. Más compartes, ¿no? Sí. Lo que tienes. Lo maestro, que no se duerma, maestro. Lo que Dios nos da es lo que podemos dar. Sí. Ni más ni menos. La verdad que sí. Maestro, diga algo. Algo. Que luego me regaña porque no le presto el micrófono. No, pero me es dice. Algo interesante porque no es fácil, por decirlo, convencer a otra persona que apoye. Y para hacer un evento como una kermés de recaudar, porque la gente tiene mucha desconfianza. Sí. Y es difícil lograr que la gente te confíe en ti, pero tú ya tienes un trabajo recorrido y eso ayuda, ¿no? Claro, porque estoy seguro que has recibido rechazos, pero dices, no me rindo. Ah, no, tengo que, digo, yo puedo. Y como les comento a ustedes, yo empecé con viendo a otros compañeros que tenían otras páginas. Uh-huh. Y ya me dijo un compa, pues, tú también puedes hacer una página. Y lo puedes lograr como nosotros. Y pues aquí estoy, sigo firme. Pues ahora que estuve enfermo, duré mes y medio internado. Me dio tristeza cerrar un poco mi página. Pero aquí sigo, dando guerra todavía, gracias a Dios. Lo que pasa es que cuando naces para algo, nomás pones así como pequeñas pausas, pero luego sigues. O sea, la verdad es que te hacía falta descansar poquito, a lo mejor también. Pero yo siempre, como les comento, yo siempre soñaba en hacer eso. Pero decía yo, pues es que no voy a poder, o no voy a hacer esto. Y más bien me dedicaba, no lo canto, a cuidar a mi hermano. Cuidar a mi hermano que estaba internado. Curarlo, estar con él al pendiente, porque nomás vivíamos él y yo en la casa de mis padres. Ah, okay. Y pues yo lo cuidaba y dije, pues algún día lo voy a lograr, desgraciadamente él falleció y dije, ahora es cuando lo voy a lograr. Todo lo que haga lo voy a hacer en memoria de mi hermano. Sí. Que él va a estar orgulloso de mí y él no va a echar la mano. Ahí está el angelito de la guarda. Sí. Y aquí lo traigo. ¿Ah, sí? Sí, aquí lo traigo. Ah, tatuado, ya, sí. Pero aquí traigo mi ángel. Y él, a donde vaya, él me persino, le digo, voy a tal parte y ayúdame. Ayúdame, que me digan que sí. Sí, ¿no? Y gracias a Dios, como les digo, desde un principio he logrado todo con las personas, me han tenido confianza. Sí. Y me dan su apoyo de todo corazón. No, y que vimos que realmente todo el mundo llega, como dijimos hace rato, ¿no? Todo el mundo llega y saluda pesado. Sí. Aunque sea de lejos, pero todo el mundo sabe quién eres. Eso es bonito porque te reconocen por algo bueno que estás haciendo. Sí. Entonces, eso es bueno. Y la gente, como dijiste también al principio, que la gente que decía que te sacaba la vuelta, ya se dio la oportunidad. Ya tiene la culpa propia de saber que juzgó mal. Entonces, pues, a seguirle. Ahora sí que... Sí, yo me siento como un famoso, pues, pero... sí. Le digo, no, pues mucha gente, seguidores, ahora, pues, yo nunca me dicen por mi nombre, Salvador. Ajá. Y ese día de la kermés, pues, estaba yo con mi negocito, pusimos papitas, todo, mi sobrina me ayudó. Tío, yo te quiero ayudar. Ajá. Puse un negocio de dulces, de papitas doradas. Y ahí iba pasando yo, me dice, tío, ¿ya comiste? Le digo, no, ahorita no puedo, ahorita voy a comer. Y oí, escuché, más bien, perdón, Salvador... ¿A quién le hablan? ¿Quién será? Mi conciencia, no creo. Y ya me dice, hola, dice, yo soy tu seguidora. Dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ajá. Digo, sí. Déjame peino. Y ya, pues me puse. Nunca sonrío en las fotos, siempre mi cara de serio. Ajá. Y ese día, no, pues no sé, creo, yo pienso que fue de nervios, porque era una seguidora muy guapa, dije. Ajá. Me bañé y me rasuré. Yo creo que eso me ayudó. Pero ya ligué, no. Dice. Dice, soy tu seguidora. Le digo, ah. Le digo, no, está chido. Le digo, me dice, ¿me puedo tomar una foto? Le digo, sí. Y pues aquí bonitos andamos. Recuerdos. Por eso sí. Te digo que ahora ya tienes que tomar las, cobrar las fotos. Sí, mucha gente sí, le da gusto verme, pues, como es tú, me ven y, hola pesado, llegan y me saludan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué ocupas? Todo, o sea, están al pendiente de uno, ¿verdad? Sí, y ya te están siguiendo realmente, sí. Y saben que si necesitas algo es porque es para alguien más, sí, ¿no? Sí, hay mucha gente que de Estados Unidos me sigue, o sea. Ah, qué padre. Me manda mensajitos, oye, me gusta todo lo que haces, sigue adelante, lo que te podemos ayudar, estamos aquí a tus órdenes, y pues siente chido que te tengan la confianza. Ahora que estuve enfermo, pues mucha gente me estuvo depositando una tarjeta. Ay, qué padre. Que personas que ni conocía, que siguen apoyándome todavía para mis sesiones de hemodiálisis, uh-huh. Para mis dietas, ahí estamos a la orden. Oye, ¿y todos los eventos que hacen son así como tipo kermés? Sí, son kermés. Entonces, con causa. Que yo por andar filmando ni alcancé agua, ni alcancé nada, yo dije, bueno, todo. Sí, o sea, es todo eso, yo junto gente para que venda. Ajá. Y todo lo que se recaude es para la persona que se va a ayudar. Ah, excelente. Okay. Ahora, pues, como les digo, hoy me tocó a mí uh-huh. recibir la ayuda. Uh-huh. Y pues toda la gente puso su negocio para apoyarme. Sí, tengo que yo llegué y dije, ay, ahorita no, sí, voy por unas pan. No, hombre, empezó a bueno, primero porque nos quedamos platicando afuera, sí. Y luego ya empezó a tropicalía y ya. El bailón. Ajá, salí deshidratada, sudada. Sí, hubo lotería y hubo dos, tres cosillas, pues, para la gente, pues, y toda qué la bueno. gente apoyó. Como les comento, me fue bien, Qué bueno. Pues salió para mis sesiones de hemodiálisis. Con eso también puse un negocio de dulces. Sí, vi en tu casa, ¿verdad? En mi casa, que es su casa de todos. Gracias. Ustedes. Y ahí vamos, pues, maromeando la fe. Ya me acordé que sí alcancé, me traje unas pulseras. Sí. Nomás de comida no alcancé nada. Pero sí, ya me acordé ahí, que pues, sí. Maromeando la feria para que, pues, seguir pagando. Claro. Yo no tengo coche, tengo que pagar carro de sitio. Que te trasladen. Mis piernas que ya no me funcionan muy bien, me da miedo ya andar en camión. Uh-huh. No porque me sienta de nada. No, porque te estás cuidando. Sí, por necesidad, pues, tengo que moverme en coche y todo eso. Ajá. Y pues aquí andamos. Pues mira, yo lo que te pido es que cada vez que tengas un evento con causa, para quien sea, nos compartas. Ah, y sí. Nosotros ayudamos a compartir. Ay, de hecho ya se me olvidó que mencionáramos lo de las personas que abrieron, que reabrieron el Tortas el Viejón. Ajá, ese sí de rapidito. Pues en paz descanse. Yo la verdad no tuve el gusto de conocerlo, pero mi amigo, el de Alimentando los Corazones, es mi compadre Farol. Uh-huh. Él fue el que me pidió y me invitó a compartir. Las Tortas del Viejón. Estuvieron muchos invitados que fueron vocalistas de El Charal, el Cuate Noriega, sí. Michelle, toda la banda, pues, estuvo apoyando sí. ese evento el domingo 27. No, y que hay que seguirlo compartiendo, o sea, porque no es nada sí. más de un día. Ellos necesitan seguir que su negocio esté sí, creciendo negocio otra vez. Sí, el negocio tiene que seguir subiendo. Sí. Él va a estar orgulloso desde el cielo, el claro. compa, el Viejón. Como les comenta mi compa el Farol y todos los demás compañeros, que la familia no pide dinero. No. Y lo que piden que pues vayan a apoyar, a hacer la compra, a consumir, desahogar, sí. todo eso, y seguir adelante con el negocio. Sí, hay que ir por unos taquitos, maestro. Sí, tortas ahogadas, trata no, pero. De que sea negocio. Bueno, sí. preguntamos si tienen de panela, nos traemos unas tortitas ahogadas de panela. Ahí en la calle 13, pues, entre Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel. Sí, de hecho sí lo ubicamos sí. el negocio. Sí, entra el Parque Liberal, ¿qué es? El DEAN. El DEAN, ajá. Sí. Ahí la entrada, la segunda entrada del DEAN, ahí sí. están. Ahí van a estar a sus órdenes de todos ustedes. Sí. Y pues seguir apoyando a la familia que fue un legado que les dejó el compa Viejón. Sí. Lo bueno es que hay algo con que seguir, ¿verdad? Sí, claro, es una herencia. Sí, como les comento, pues yo yo no lo conocí, la verdad. No les voy a mentir. Pero como digo, mi compa de Nisteva Alimentando Corazones, mi compa Farol fue el que me invitó a que hicieran compartir uh-huh. pues el negocio pues de ellos. No, pues así, pues por favor, cada vez que tengas un evento, sí. Nos dices y nosotros con todo gusto, si podemos, estamos presentes y sí estaremos presentes en ayudar a compartir, ¿sí o no, maestro? Sí, eso sí. Sí, siempre nos gusta también que la gente sea feliz, nos gusta que la gente tengamos todos lo que necesitamos, así que pondremos de alguna forma pondremos un granito lo de arena. Lo que se pueda, sí. Cada sí. vez que tengas algo que decir frente a un micro, ya sabes que no pasa nada, que sí, estamos, no, aquí estamos sí. nomás platicando. Sí, como les comento, si yo no hago una kermés, más páginas me invitan a mí y yo los puedo invitar, o sea, sí, claro. hay puerta libre para todos. Sí, claro, no, y la idea es que más sepamos de lo que se trata. Sí, como les digo, y los buenos somos más. Sí, siempre. Pues maestro, es triste, pero nos tenemos que ir. Sí, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias a la vida que coincidimos. Sí. Coincidimos para algo bueno, yo estoy segurísima, así que nos vamos a seguir viendo. Y pues nos tenemos que escuchar hasta el siguiente martes, maestro. Sí, este fin de semana, bueno, el próximo martes tenemos invitada también, que está saliendo del dengue, y el dengue nomás no la quiere dejar, pero ya prometió sí venir, entonces confirmamos con ella y les platicamos cómo nos va en Ciudad de México. A ver a quién pudimos conocer y contactar allá. Sí. ¿Te parece? Sale. Pesado, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que nos escuches todos los martes. Sí, aquí estamos. Porque sí. luego los invitados nomás escuchan su programa y ya. No, yo sí me conecto y ahí estamos. Perfecto. No, y sí, para que a ver qué secretos nos cuentan los de Echeverría Fest. Ajá. Eso va a estar también muy bueno. Sí, pero sí, váyanse preparando. Saluditos. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Si alcanzamos un poquito de música, nos vamos con música. Y Juanito, mil gracias por hacer magia Muchas todos los gracias martes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahí estamos. Vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.